cosas que yo no comprendo. Lugares hay donde yo no iré, pero sí sé. Siento en mi ser, mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce Dios es real, porque lo siento en mi ser. Contigo voy, Él me dice hoy, y quiero ir a su mansión. Seguro estoy, siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, siento.